mucha sangre. Pan alivio maliviosa. Pan alivio maliviosa. Pan alivio maliviosa. Pan alivio maliviosa. Y cuarto de la mañana, tenemos una temperatura de 13 grados 4, 17 de máxima. Está caluroso, Manu, la verdad. Está primaveral, podríamos decir, ¿no? Muy templado, lindo clima, aunque muy húmedo. Sí. Transpira las paredes acá en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Te digo la temperatura en Capilla del Monte. A ver cómo viene Capilla. 10 grados 6 la actual, una humedad del 92% también, casi toda la humedad allá en Capilla. Presión. ¿Te interesa esto de la presión? 954.2 hectopascales, parece que bastante presión, ¿no? Desde la ignorancia, Luca, vos qué decís, 954.2. No tengo la más mínima idea, a ver. Pero bueno, lo cierto, está soplando viento sur allá en Capilla del Monte. Acá tenemos 1009 hectopascuales. 1009, sí, tenemos más. Tenemos más, así que acá hay más presión atmosférica. Qué bárbaro. Tenemos, decíamos, para hoy máxima 17, lluvias en la ciudad y conurbano, ¿bien? Lluvias aisladas durante todo el día, mañana lluvia, jueves lluvia, viernes lluvia, sábado y domingo va a estar mejorando, pero baja la temperatura, atenti, porque estoy viendo acá las mínimas y de hoy que tenemos mínima 12, bien, uh-huh. Que la verdad estaba templado, uno ya, digamos, cambió el camperón por la camperita, digamos, ¿no? Para venir acá a la radio. Por el rompeviento. Por el rompevientos. Tenemos el sábado una mínima de 3 grados, así que... Bien, bueno, por ahí espante un poco a la gente de juntarse en Parque Lezama, ¿no? Mal que... no vendría, la verdad, ¿eh? Mucho aglomeramiento el fin de semana pasado, ya lo decíamos. En Capilla del Monte va a estar nublado, ¿eh? Hay pocas probabilidades de lluvia, sí. Sin embargo, encapotado. ¿Cómo me gustaría estar viendo el cielo de Capilla, ¿eh? Ya vamos a ir. Hay muchas producciones para recorrer en radiográfica.org.ar. Federico Bernal, lo hemos entrevistado la semana pasada. Las razones de la denuncia penal contra Juan José Aranguren. Ojalá se haga justicia. Por eso charlábamos recién con Gabriel, porque realmente hay mucha expectativa en que el Poder Judicial sea un poder democrático en la República Argentina. Decíamos que hoy se trata en el Congreso, en diputados, en la Comisión de Presupuesto, la moratoria, tienen los detalles de esta ley que la explicó Horacio Robelli ayer aquí en Punto de Partida, y está su artículo que se publicó el domingo, detalles de la moratoria impositiva. También un abrazo grande para todas las juventudes sindicales que han publicado un documento conjunto por el tema teletrabajo. La ley de teletrabajo garantiza derechos para les trabajadores. Fíjate cómo el lenguaje inclusivo... En francés. Les trabajadores. Les trabajadores. Lo firman todos los sectores, bien, de las CGTs, las CTAs, digo porque está la Juventud Sindical Peronista, la Juventud Sindical de La Plata, bueno, la verdad un armado, la Corriente Federal, la CTA de los Trabajadores. Bueno, es un marco de unidad que están planteando las juventudes sindicales. Comentan como una cuestión de la ley de teletrabajo, que recordemos está en el Congreso. Dicen desde las juventudes sindicales que garantiza la voluntariedad para asumir esta modalidad y la reversibilidad para modificarla durante la relación laboral. Esto es uno de los puntos que las patronales no quieren, que tiene que ver con que vos tengas el derecho de dejar de hacer teletrabajo y volver físicamente a la oficina, bien. Eso es lo que se llamaría reversibilidad. Garantiza la representación sindical y la vigencia de los derechos colectivos. Regular el teletrabajo es garantizar el trabajo decente. Bien, un comunicado que vamos a estar publicando porque realmente estos documentos nos interesan darle difusión aquí en Gráfica. Manu Rivas, vamos con la música, que ya se viene una entrevista, esperemos poder conectar. 9 y 18 minutos, ¿qué bien trae? A ver, vino con Gieco, después vino Maschi. No, pero recién hablabas y mandabas saludos a las juventudes sindicales, al cual me sumo. Vivan las juventudes sindicales, vivan los militantes gremiales. Vamos a poner, y de paso abro la convocatoria a los compañeros que participen de alguna organización gremial, que tengan banda. Vamos a poner una banda de un compañero de Atilra, Rodrigo Lugones. Esto me lo facilitó Leo Martín. Le mando un saludo grande. La banda se llama La Generación Invisible. Vamos a escuchar un rock and roll de nuestras juventudes sindicales. ¿Le parece, compañero? Dale, adelante. La Generación Invisible. Un saludo a toda la gente de Atilra y sobre todo a Rodrigo Lugones.